mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de La Mirada Incendiaria. Seguimos haciendo este programa a distancia. Y esta vez, esta mañana, queremos hablarles acerca de un tema que está sobre la mesa, pero tímidamente durante este tiempo de cuarentena por el COVID-19 en Bolivia: la educación. ¿Cómo se está trabajando la educación a distancia desde diferentes lugares en nuestro país, ya sea la educación escolar, ya sea la educación universitaria? Es una pregunta que abre muchísimas más. Hace algunos días, Mónica Velázquez, crítica, poeta y docente universitaria, ha publicado un artículo en el que pone en discusión algunas de estas preguntas que surgen a la hora de pensar la educación y todo el sistema educativo durante estas semanas en Bolivia. Vamos a conversar con ella para profundizar un poco más en algunas ideas de este texto, que expone en este texto que se ha publicado hace pocos días en la plataforma Imagen Docs. Mónica, hace unos días publicaste un artículo en el que pone sobre la mesa para discutir cómo se están llevando los procesos o cómo no se están llevando los procesos en la educación ahora en cuarentena en Bolivia. Esta cuarentena se está extendiendo ya varias semanas y esto no ha frenado que el sistema educativo, colegios, universidades, paren. Es decir, el sistema no ha parado, se han puesto, por ejemplo, plataformas y otro tipo de herramientas similares, virtuales, para llevar adelante las clases dentro de una normalidad más o menos sin alteraciones a lo que era respecto a lo que era antes de la cuarentena. En tu artículo planteas varias cuestionantes. Me gustaría poder profundizar en algunas de estas cuestionantes y tal vez contrastar en base a algunos comentarios que ha recibido el artículo a través de la publicación que se ha hecho de este en Imagen Docs y también otros comentarios que tú hubieras recibido. La primera pregunta que quiero hacerte es acerca de una tensión que señalas al inicio de tu texto. Hablas acerca de que en la educación ahora en cuarentena se ha recurrido, por ejemplo, a plataformas virtuales que implican que implicarían, en todo caso, que los estudiantes se pongan frente a nuevos aprendizajes, estudiantes y maestros y profesores, y también pongan encarnen otros procesos de autoformación, es decir, con mayor responsabilidad. Eso por un lado. Y por otro lado está la pregunta que planteas acerca de si esto de haber llevado los procesos educativos a plataformas virtuales no significaría simplemente apostar con atropellos y sin frenos a una continuidad institucional sin que importe mucho este proceso otro educativo, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo ves esa tensión desde el lado propio que has vivido como docente? Es decir, ¿cómo has visto que se enfrentan los estudiantes a tener que trabajar de una forma más responsable e independiente para su formación? ¿Y cómo ven las instituciones esto, si es algo importante para las instituciones o resulta más importante en este caso la continuidad? A ver, involucra dos aspectos diferentes. Por un lado, pensar la tensión que, como bien mencionas, existe entre una pausa que es difícil a nivel institucional, educativo, general, y por otro lado, el aspecto de la autoformación. Respecto a la pausa, a ver, por un lado, a mí, sobre todo las primeras semanas, cuando escribí el primer texto que mandé, lo que me angustiaba era que el mundo entero estaba detenido, la actividad económica, nuestros paseos, nuestra vida pública, etcétera, pero parecía que la educación tenía que seguir a toda costa. A mí me parecía que había algo forzado y algo un poco falso respecto al entorno y a la condición real de las cosas. Yo creo que entre la parálisis absoluta que nos puede dar y que seguramente es muy difícil de asumir a nivel institucional y la avalancha de hacer las cosas sin pensar hacia dónde vamos, son dos extremos que yo trataría de, por lo menos si no se pueden evitar, pensar un poco en la educación. Y no me agobia a mí, yo creo que a varios no nos agobia en sí esta nueva realidad que estamos viviendo, es decir, por más inédita e impensable que sea, no es agobiadora per se, sino lo que nos agobia es que no tengamos la capacidad de estar pensando esta nueva realidad, sino que estemos como apremiados en resolverla, en negarla o en desplazarla hacia aspectos no centrales de lo que propone, ¿no? Entonces me parece que es una continuidad un poco forzada y artificial y que no sé si hasta dónde cumple los objetivos de realmente formar a alguien o solamente se trata por un lado de un asunto burocrático que justifique salarios y continuidad y pagos y todo el asunto económico y por otro que oculta una reflexión que debiera darse a profundidad sobre aspectos más complejos de la educación. Creo que el problema no debería ser que nos estemos preguntando cuánto se avanza o cómo se puede dar constancia o si sabemos o no manejar las herramientas digitales. Ojalá la discusión estuviera siendo a quién estamos educando, a quién estamos excluyendo, para qué estamos educando en este tiempo y cómo realmente lo estamos haciendo o si no lo estamos haciendo o si ya no lo podemos hacer. Yo, como otros docentes, he recibido instrucciones cuyos verbos me llaman la atención, ¿no? Se pide que no avances exactamente materia, pero que acompañes, que refuerces, que reduzcas los contenidos a lo central, imprescindible. Hay una serie de verbos y de acciones que son un poco misteriosas e interpretables, ¿no? Entonces, no estoy hablando de la educación escolar, porque aunque he hablado con varios colegas y ex alumnos míos que trabajan como profesores en colegio, creo que ese tiene su propia particularidad, ese medio, sino exclusivamente en mi experiencia en la universidad. No sé bien cómo se puede pensar una educación, aún siendo la universitaria o quizás por ser la universitaria, una educación que excluya las condiciones en que la gente llega a ese momento de experiencia educativa común, ¿no? No sé cómo se puede excluir de ahí la autoformación, la condición, la afectividad, el daño. Muchos alumnos me escribían diciendo, Mónica, no tengo problemas de conexión, pero tengo problemas psicológicos, estoy aterrada, no quiero salir, etcétera. Yo no puedo empezar una clase online sin preguntarles cómo están y perder en términos, digamos, administrativos, una buena parte de la clase en algo parecido a una terapia grupal. Sin embargo, debo decir que en las materias en las que me he dado tiempo para hacer ese tipo de intercambio es donde hemos salido ganando todos, hemos reformado conjuntamente los contenidos de las materias y estamos más conformes y más felices de la responsabilidad con la que estamos enfrentando esta paradoja de aprender en encierro, ¿no? El segundo aspecto de tu primera pregunta tiene que ver con el autoconocimiento y con la autoformación. Yo decía en el texto que me parece inverosímil que le pidas a un sujeto que no sabe quién es ni que está muy acostumbrado a hacer ejercicio de autoconocimiento, que se autoforme y se autoevalúe y se autocomprenda. Me parecen como mandatos un poco paradójicos y simplificadores. Se le ha pedido a todos los estudiantes que se adecuen a estas condiciones y también a los docentes que aprendamos por nuestra cuenta o con tutoriales bastante complejos a veces a manejar estas plataformas. A mí me parece un poco complicado el imperativo para aprender. Voy a volver a eso al final de la entrevista, en la última pregunta. Creo que no se puede forzar los procesos de autoconocimiento ni de autoformación, y mucho menos dirigirlos hacia algo como un deber o una obligación. Estás escuchando La Mirada Incendiaria. En tu artículo, Mónica, también hablas acerca de que un cambio en la formación a través de plataformas virtuales, la educación a distancia, surge una pregunta muy importante acerca del otro y acerca de cuál es la importancia del otro, ya sea profesor, profesora o compañero de clase en los procesos formativos de cada quien. Quiero que tal vez podamos profundizar también desde tu experiencia en esta pregunta. ¿Cómo se ha realizado o se puede realizar esta formación sin el otro presente? Esta pregunta viene a propósito también de un comentario que surgió de otro docente a propósito de tu texto, en el que él decía que, por ejemplo, algunos de sus estudiantes se habían más bien sentido más animados a cuestionar, a interpelar incluso a los procesos y a los métodos de la misma materia en la distancia. Es decir, hubiera sido, entre comillas, algo que ha beneficiado la distancia para este proceso. Bien, en tu segunda pregunta también hay dos partes, ¿no? Una tiene que ver con un tema que para mí es central, que es la presencia y la relación con los otros. Y la segunda parte tiene que ver con esto que comentas de un colega que escribió sobre si sus alumnos eran más capaces de criticar ahora a la distancia que cuando estaban frente a frente. A ver, lo primero que sí me parece central y muy importante es que yo no apuesto, ni creo que muchos de mis colegas lo hagan, a lo que podría llamarse una metafísica de la presencia, es decir, como si por estar el profesor físicamente, corporalmente, frente a unos alumnos que también se encuentran físicamente ahí, eso resolviera per se o garantizara de algún modo el aprendizaje. Evidentemente no soy tan ingenua y no creo que eso sea así. Creo que en lo presencial habían muchos problemas y lo que sí me parece complejo es que ahora esos problemas están siendo desplazados hacia otra plataforma como es la educación digital. Y en esa educación, esos problemas no solo se repiten y se agudizan, sino que además se completan con otros problemas propios del soporte, ¿no? Entonces, la ilusión del yo, de que haya alguien, un sujeto ahí presente, sea el profesor o el alumno, evidentemente es una ilusión y puede estar presente en lo real cuando tus alumnos están pensando en otra cosa y no están en la clase, pon tú, o tú como profesor estás repitiendo de memoria un contenido o lo que fuera. Sin embargo, lo que me interesa a mí es que así como podemos inventar que un yo está ahí simulando estar donde está su cuerpo o simulando ser lo que dice su foto de perfil, da lo mismo. Ese yo es un constructo debatible, complejo y daría para un programa entero seguramente hablar sobre las configuraciones de la subjetividad. Pero creo que hoy en día lo que sí reportan todos mis alumnos con los que he podido hablar y hacer un análisis de lo que les está pasando ahora con este proceso educativo interrumpido, pero continuado, paradójicamente, es que todos reportan extrañar profundamente la situación presencial. Y eso tiene varias razones. Por un lado, la clase en sí es un espacio bastante teatral. Es decir, no solo porque cada quien está cumpliendo un rol y unas funciones que luego se deshacen apenas uno salga de ese lugar, sino porque, igual que lo que reportan los actores, hay un intercambio de energía que altera absolutamente lo que uno tenía planificado para esa clase, o no se agota para nada en el contenido que uno lleva a esa clase. Eso teatral, esa manera de estar ahí como voz, como gesto, como contacto, como movimiento, como expresión no verbal, etcétera, tanto en los alumnos como en los profesores, es parte de la educación, no es un anexo ni un elemento prescindible, es parte de la educación y la altera notablemente en más de una ocasión. La segunda razón por la que extrañamos los cuerpos es porque somos cuerpos. Creo que esta manera de relacionarnos solo vía internet, con la posibilidad de suprimir la imagen, entonces cada quien apaga sus camaritas, o suprimir voz y también apagar tu micrófono, esta manera en la que pedimos al cuerpo que sea solamente un mouse, digamos que aprieta los comandos que tiene que hacer, pero que no se manifiesta de ninguna otra manera, quita, creo, una densidad muy humana y muy importante en las clases, que es justamente el estar entre otros cuerpos en tanto cuerpo, con todo lo que eso puede además de traer ahora en medio de una enfermedad a la que se teme, ¿no? La tercera razón tiene que ver con que el otro es imprescindible para aprender. Yo, la verdad, tengo muchas dudas sobre si uno puede aprender algo absolutamente solo. Por supuesto, no estoy hablando de que uno tome clases de, no sé, inglés online con nativos hablantes, ¿no es cierto?, y pueda adquirir muy bien el acento o lo que fuera. Mis alumnos, por cierto, de una materia que no voy a mencionar, pero que es un idioma, están azorados con que se intente aprender y avanzar ese idioma, particularmente online. Ya es como bastante ficcional la posibilidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que uno aprende con los otros, porque tú ves a esos otros cómo preguntan, cómo asisten, cómo interfieren en tu propio proceso, cómo te preguntan, te responden, te alteran. Ves a un compañero de curso que no podía hilar muy fino y de pronto lo ves hacer unas preguntas impresionantes y sin que te pongas de acuerdo con él, tu propio proceso mejora, etcétera. A raíz de eso, yo escribí un segundo texto que pienso mandar pronto a la plataforma que tú diriges, en el que cito a Clarice Lispector, ella, una escritora bastante imprescindible, me parece a mí. Tiene una frase que a mí me ha hecho pensar muchas cosas y para la educación creo que es también muy pertinente. Ella dice, no es asunto de saber quién es uno, sino entre quiénes quiere ser, ¿no? Yo creo que es fundamental esto de entre quiénes quiere ser uno, y no estoy hablando de la construcción de un lobby social, sino de que uno es entre los otros, siendo afectado por las otras personas. Evidentemente habrá quienes sean más hábiles en la tecnología y además más fans también de ese medio y digan que por medio de foros o de debates puede haber una discusión, no la estoy negando, seguramente puede haber una discusión en determinadas plataformas. Lo que quiero decir es que necesitas a esos otros presentes, necesitas a esos otros afectándote y eso no se reduce ni a una actividad de debate ni a una actividad de foro, ¿no? Además habrá que añadir que les representamos a esos otros y que nos representan ellos a nosotros, que también es muy debatible. Bueno, el comentario que me comentabas de un colega que escribió al blog, según entiendo, tiene que ver con esto de cuánto pueden criticar estando presentes o no. Bueno, la pantalla y el papel aguantan todo y creo que en todo caso se refiere más bien a un problema de cómo representar o no la autoridad en ausencia o en presencia, y creo que nos puede dar para otro tema, pero tiene que ver más, creo, con la relación que uno establece, que evidentemente tal vez uno puede relajarse más y hablar más informalmente y estar más abierto. Lo que sí es verdad es que en estas clases hemos tenido que sí o sí, con mínima responsabilidad, discutir con los estudiantes, tanto los contenidos, si los íbamos a reformular o no, la evaluación, si le íbamos a tomar cuenta o no, la metodología, aspectos que a veces discutes y a veces no en clase. Yo usualmente discuto con mis alumnos varios de estos elementos y siempre a fin de semestre tenemos una sesión de valoración conjunta, por lo tanto no me es novedoso que aparezca ese aspecto crítico en lo virtual. Mónica, culminas este texto sobre la educación durante la cuarentena por el COVID-19 en Bolivia con una pregunta acerca de los cuestionamientos que tal vez es necesario plantearse ahora en el sistema educativo. Es decir, planteas que tal vez es tiempo, tal vez esta cuarentena nos ha puesto en un tiempo y en una urgencia de reformular las preguntas acerca del sistema educativo. Es decir, cuestionarnos desde otro sentido sus bases, sus pilares. ¿Cuáles crees que serían esas primeras preguntas que habría que hacerse para no solamente llevar en general el sistema educativo en este contexto de buena forma, sino que también este contexto enseñe o deje algo positivo para el sistema educativo en general? En esta tercera pregunta, claro, es un poco síntesis y lo que nos preguntamos todos, ¿qué va a quedar a partir de esto? Creo que lo más terrorífico sería pensar que nada, que vamos a seguir forzando un como si nada hubiera pasado, que creo que hay una dimensión de eso en estas últimas semanas, cuando hay una presión de volver a una supuesta normalidad, que creo que es un aspecto discutible. Bueno, no sé bien qué nos deje esto, ojalá que muchas inadecuaciones, tantas que nos obligue a tomar medidas y responsabilidades y a pensar asuntos que por ahora creo que estamos pudiendo evadir eventualmente. Hay materias que funcionan evidentemente en estos soportes y otras materias que no, y los elementos que hacen que eso varíe son muchos y creo que son difíciles de sintetizar. Por un lado tiene que ver con lo que exigen estas materias, materias de información o materias de más formación o materias de análisis o materias de elaboración propia. si uno está dirigiendo tesis, por ejemplo, en talleres de grado, pues puede ir, creo, asesorando a distancia y viendo avances. No es lo mismo que tener una materia de primer año en la que estás dando las bases que van a hacer que los demás puedan completar esa formación. Si son materias troncales donde tienes competencias específicas, variaría también mucho según qué campo se trate. El otro día discutía con unos alumnos de psicología que, claro, se preguntaban cómo se puede enseñar análisis de casos clínicos online, ¿no? Eso además de sería un peligro de dar armas para cosas muy complejas como atender el psiquismo de alguien en un futuro profesional. Las materias teóricas funcionan relativamente con contenidos muy puntuales y dependen mucho de la dimensión de diálogo, de detalle, de retroalimentación que uno tenga, ¿no? Igual yo sigo pensando que hay que fortalecer estas otras formas de enseñar, porque creo que lejos de aprender mecanismos, deberíamos aprender lógicas y maneras de hacerlo, y lo cual todavía queda pendiente. Sin embargo, tal vez me animaría a sintetizar tres, no aprendizajes, sino más bien tres preguntas que creo que está dejando tan en evidencia esta crisis, que sería el colmo que no seamos capaces ni de oírlas ni de responderlas. La primera tiene que ver con justamente aceptar que estábamos en crisis antes de la cuarentena, durante la cuarentena, y que seguramente deberíamos asumir que seguimos en crisis después de la cuarentena. Que este asunto no es un asunto trasladable a si se manejan tecnologías o no, si se tienen bandas anchas o no en la sociedad. Ojalá se las tuviera y se pudiera democratizar ese medio. Eso estaría muy bien, pero no creo que sea lo central. Sino más bien, ¿qué tareas está cumpliendo la universidad, si tiene todavía algunas? ¿Qué función social, qué relación tiene con la sociedad y las condiciones actuales? Si ayuda a instaurar otros mundos, otras verdades, y sobre todo, algo que me parece central, si la universidad sigue siendo un lugar donde cuestionar y transformar la realidad, o nos estamos volviendo nada más una producción de gente eficaz y eficiente y buen empleado, ¿no? Que creo que sería terrorífico. Si somos capaces de producir la investigación que nuestras sociedades necesitan, no en términos útiles y prácticos, sino en términos amplios. ¿A quién afectamos con esta educación? ¿Si la estamos burocratizando o la estamos produciendo? En fin, creo que realmente en un momento en el que estamos enfrentando muchísimas batallas, en muchísimos campos, no hacer que la educación sea también un campo de batalla en el que se pregunte por las condiciones reales que tenemos para educar y, por supuesto, partir ahí de los que tienen las peores condiciones, no de los que tienen las mejores, será central. Para preguntarnos qué es esta crisis universitaria, que por cierto lleva un largo tiempo, ¿no? Desde la década del 90 se anda planteando esta crisis universitaria, si no es que antes, y no la hemos respondido, creo, con suficiente densidad. La segunda pregunta marcada y creo que ya ineludible tiene que ver justamente con las tareas de la universidad y los proyectos comunes que vamos a ser capaces de hacer. Eso tiene una dimensión muy práctica, como alterar pensum, materias fijas, ser capaces de construir con los otros lo que cada quien desea tener en su formación, pero también entender que la educación no es un menú a conveniencia y placer del usuario solamente. Habrá que preguntarnos por la educación y su valor, por la autoeducación y su valor, por la realidad, por evitar el simulacro y la impostura, etcétera. Y finalmente, creo que hay una tercera pregunta que apunta a lo que te decía hace un momento, que tiene que ver con los imperativos. A mí me ha llamado mucho la atención que hayan imperativos en este momento como fórmese o actualícese en la educación, porque creo que aprender no es un verbo que pueda ejercerse en imperativo, no se le puede exigir a alguien como una orden que aprenda algo, ese es un proceso. Igual que las acciones de creer o de amar no toleran el imperativo, felizmente, sino que son siempre un amplio ejercicio de voluntad que ojalá estemos dispuestos a propiciar cuando esto transcurra, no digo pase porque creo que va a tardar mucho en pasar. Entonces yo creo que hay muchísimos aspectos que abordar sobre la educación y ojalá esta conversación, los textos que estoy mandando, pero también he visto en línea muchísimas plataformas en el mundo, porque todos los docentes se están preguntando más o menos lo mismo, nos ayude y nos lleve a pensar y acompañar con reflexión las medidas de urgencia que se están tomando, de modo que la educación no se resuelva por las medidas con las que apagamos los incendios de la actualidad, sino por las preguntas de fondo que deberíamos atender. Muchas gracias por este espacio y saludos a quienes nos estén escuchando. Thank you.